gusto, amigos. Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¿Pueda hacer por ti? Verás, Box, los lectores de mi columna están ansiosos de saber de tus éxitos. ¡Oh, jejeje! No creo que haya nadie que quiera saber nada de mí. ¡Ay, Box! ¡Eres tan bonito! Vaya empleo para un individuo de mi talento. Barrer pisos. Mientras otros que no tienen absolutamente nada en la cabeza, disfrutan de todo. Oye, es tan amable de tu parte, Lolita. ¡Ay! Oigan al presumido lo que dice. Obligado con mis admiradores. Obligado con mis admiradores. ¡Vaya! Pues si un conejo ha llegado a ser estrella de cine, también un pato lo hará. Director de repartos. Sí, ya sé que necesitamos un doble para Bugs Bunny, pero ¿dónde voy a conseguir a alguien lo suficientemente tonto? Muy bien, jefe. Escúcheme, ha nacido una estrella y esa estrella soy yo. Le llamaré en un minuto. Me parece que cayó un pichón. ¿Pichón? No, no soy un pichón. Soy un pato, P-A-T-O, y tengo talento. Ni Sara Werner, ni Mario Moreno Cantinflas, ni nadie me podrá igualar. Estoy a sus órdenes. Departamento de maquillaje. ¡Que vaya al foro 9! ¡Sí, señor! ¡Caracoles! Me van a mandar a la cárcel por todas las escenas que me voy a robar. Muy bien. En su posición todo mundo. Ya lo vamos a tomar. ¡Cámara! ¡Acción! Escena 12, toma 1, Box Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ya está bien, conejo. Empieza a rezar. Estoy dispuesto a matarte. ¡Corten! ¡Ahora entra el doble! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡El doble al set! ¿El doble? ¡Soy yo! ¡Formidable! Aquí tienes, viejo. Aunque presumido, ¿eh? Muy bien, cámara. Me sé las líneas de memoria. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Ya está bien, conejo! ¡Empieza a rezar! ¡Estoy dispuesto a matarte! ¡Te reto! ¡Maquillaje! ¡Vamos, vamos! ¡Dense prisa! ¡Ya estoy aburrido de estar aquí trepado! Ahora, en la siguiente escena, Elmer, tú cortas aquella rama en donde está sentado Bugs. Eso quieren, ¿eh? Elmer, ven acá. Muy bien. ¡Cámara! Y recuérdalo, Elmer. No debes de cortar toda la rama del árbol, ¿eh? ¡Ja! ¡Hasta luego, conejo! Ahora serás una estrella estrellada. ¡Preciosa! ¡Imprímala! Lo que tienes que hacer ahora es sentarte en el muelle a pescar. ¡Ah, no! ¡Eso no! Tú haces cosas fáciles y a mí me dejas el trabajo difícil, ¿eh? ¡Yo seré quien haga esto! Pero, Daffy, realmente creo que yo debía hacer esto. ¡Ajá! Tienes miedo de que lo haga mejor que tú, ¿eh? ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ja! ¡Vaya una escena más sencilla! ¡Maquillaje! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Estás acorralado, malvado conejo. ¡Dame ese rifle! hasta los 20.000 pies, Bugs. Después entra en picada. ¿Cómo volar? Ajuste su altímetro con el tacómetro. El horizonte automático le indicará su posición. ¿Dónde estará ese horizonte automático? ¡Oh! No quiero ni ver cómo quedará el conejo. ¡Córtala! Ahora entra el doble. ¿El todo doble? ¡Cámara! ¡Acción! ¡Maquillaje! Ya me cansé de ser el doble del conejo. ¡Quiero hacer mi propia película! Ah, pues tienes suerte. Aquí tengo una historia que requiere un pato. ¡Caracoles, el pato! ¡Estrella, el pato Daffy! ¡Caracoles! El pato, Estrella, el pato Daffy. Toma uno. ¿Dónde estarán los cazadores? ¡Cámara! ¡Acción! Me pregunto, ¿dónde estarán los cazadores? ¡Te exijo que me digan quién escribió esta historia! Me gustaría decirle, pero... la modestia me lo impide. ¿Dónde estará, amigos?